Bueno, y en la siesta que no fue, que también está bien cerca tuyo, recordamos que hoy es martes 13, ¿qué puede mal ir sal? En la siesta que no fue tenemos, por supuesto, como todas las semanas, o por lo menos las semanas que aparecemos al aire y que zafamos de algún aislamiento, tenemos, digo, nuestra columna de... sí, economía feminista. Podés creer, hay que pensarlo todo a través de esta lente que nos ayuda a descubrir y a pulir en la jornada de hoy, Natalia Pul. Buenas tardes, Natalia. Juan Pablo Bertolini te da la bienvenida nuevamente por acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, vine a molestar otra vez. Muy bien, acá. Así es, así tiene que ser, tiene que generar algo y por lo menos una molestia, aunque sea al principio, Natalia. Sí, obvio. Si quieren seguir, que nosotras los molestemos a toda la audiencia, que también lo hacemos con mi compañera Sofía Ricci, pueden escucharnos también los lunes y los jueves en la 95.1, 19:21, hacemos un programa de feminismo que se llama De Todo Menos Lindas. Así que si quieren adentrarse un poco más en el mundo del feminismo y todas estas cuestiones que quedan sin analizar o que uno quizás no tiene mucha conciencia, todos invitados a ser parte. Muy bien, buenísimo. Natalia, sobre el final de tu columna vamos a volver a repetir esos datos para tomar nota convenientemente también. Claro. Y para la jornada de hoy, ¿con qué vamos a hacer un poco de ruido en las persianas, sobre todo de los varones, de mis compañeros y amigos? ¿Cómo mejoramos nuestra mirada, Natalia? ¿Cuál es la temática para hoy? Y siempre teniendo en cuenta que el feminismo intenta dar cuenta de cuestiones para las mujeres, ¿no?, que se deconstruyan, y para que los hombres también tomen la posta de llegar a esas transformaciones políticas necesarias para que se destruyan estos privilegios, ¿no? Así que va para todo el público, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el fenómeno del impuesto rosa, o pink tax también. Muy bien, ¿y qué es el impuesto rosa? ¿Por qué me parece que yo, por ejemplo, varón cis, no lo tengo que pagar? Bien, el impuesto rosa es una cuestión que atenta principalmente al bolsillo de las mujeres, y es un coste adicional a productos destinados a la misma función que productos destinados para hombres, solamente que tiene un costo adicional por ser para mujeres, precisamente, o sea, direccionado al público femenino. Esta diferencia, ¿no?, se puede ver notablemente, y también es la diferencia por la que se puso el nombre de impuesto rosa, es al color que se le pone al producto o al color del envase, ¿no?, y hace referencia al color como el rosa como femenino, ¿no? Por eso mismo se llama de esa manera. Es un concepto que fue creado en los años 90, pero que en realidad se dio toda la vida, y que es el resultado de decisiones comerciales, ¿no?, de esta hipótesis de que por ser mujeres estamos dispuestas a pagar esa diferencia, ¿no?, que por ser mujeres vamos a continuar con ese cuidado, somos personas que tenemos mayor cuidado con nuestra imagen, ¿no?, esa creencia, y también, como por ejemplo, ¿no?, esta imposición de siempre tenemos que tener un conjunto distinto de ropa. Entonces, todas esas imposiciones que de alguna manera el capitalismo se alimenta como para continuar y aprovecharse de eso, ¿no? Tal cual, pero que definitivamente vuelve más cara la vida de la mujer que del hombre. Si le llevas el apunte a todas esas imposiciones y tratás, claro, de estar al día, como quien dice, terminás teniendo una vida más cara. ¿Cuál es el ejemplo que se te viene a la memoria, Natalia, que nos ilustre acerca de el pink tax o del impuesto rosa? Y el principal, el más conocido, es el caso de la Gillette. La Gillette... en realidad, bueno, todos sabemos, es la track, ¿no?, para depilarse, suele ser un 14% más cara la femenina que la masculina, cumpliendo exactamente la misma función e inclusive siendo la masculina más filosa que la rosa, ¿no?, la dirigida al público femenino. Pero no solamente encontramos en la Gillette, por ejemplo, sino que también en casi todos los artículos de higiene personal, de cuidado personal, también en juguetes, en útiles escolares, en la vestimenta, ¿no?, como había dicho, y también inclusive en analgésicos, ¿no? Como que este impuesto rosa también está dentro de lo que es la industria farmacéutica, que, por ejemplo, con el año pasado esta diferencia estaba en un 3,6%, que este año, por suerte, fue eliminado, pero existía, ¿no? Estos analgésicos que están destinados a su consumo en los días de menstruación, básicamente. Muy bien, desapareció esa brecha entre analgésicos para varones y los otros, ¿nos claro, decís? Exactamente. Muy bien. Pero continúa esta diferencia en otros productos. En Argentina, por ejemplo, ese sobreprecio actualmente es del 10,8%. O sea, las mujeres pagamos un 10,8% en promedio, más que los hombres en los artículos que había mencionado antes, pero solemos pagar un 30% más en algunos productos puntuales, ¿no? Por ejemplo, el 27% más, ¿no?, de sobreprecio solemos pagar en los cortes de cabello que los hombres. Sabemos, por ejemplo, los hombres por, no sé, 300, 400 pesos hacen un corte y las mujeres por 1.000, 1.000 y pico tienen un corte en las peluquerías. Tal cual. Vos sabés que eso está bastante naturalizado y si me preguntabas te decía automáticamente que un corte para una mujer sale más caro que el de un varón, aunque sí, podemos sí tener el pelo del mismo largo. Sí, totalmente. Pero por esta diferencia. Y esta diferencia también, digamos, obviamente no está solamente en Argentina, sino que también es muy marcada en los países de Latinoamérica y en Estados Unidos existe esta diferencia, es un poquito más chica, fue un promedio que fue tomado por el Departamento de Asuntos del Consumidor de la Ciudad de Nueva York, que develaba que había una diferencia del 7%, más o menos, pero sigue estando. Por otro lado tenemos los productos de para la gestión menstrual, ¿no? Toallitas, tampones, analgésicos justamente, que ahora están siendo un punto de discusión dentro del feminismo bastante importante porque no son considerados como productos de necesidad básica, sino que siguen siendo, ¿cómo se puede decir? El IVA sigue estando dentro del precio final de esos productos, ¿no? Estos productos de higiene femenina sí soportan el 21% del IVA, mientras que en otros países son exentos directamente de cualquier clase de impuesto, por lo que la diferencia es mucho más amplia, ¿no? Teniendo en cuenta que las mujeres durante 30 años menstruamos, ¿no?, y tenemos que seguir teniendo cuidados después de antes y después de la etapa menstrual, así que es un tema. Tal cual. Bueno, reducir los impuestos, el impuesto sobre el valor agregado en algunos países es una solución, por lo menos para minimizar el impacto en el bolsillo de cada una. Y en nuestro país hay otras iniciativas, Nati, o entiendo mal, digo porque por ahí había escuchado que estaba la iniciativa también de que se pagara como parte del salario que recibe una mujer una cuota que permite absorber esos gastos. Sí, obvio, la iniciativa está, pero todavía, no, o sea, ni siquiera está en la discusión pública. O sea, es una cuestión que, bueno, obviamente está este medio, por ejemplo, la radio, y estamos nosotros discutiendo sobre este tema para que se lleve a cabo, porque obviamente hay muchas cuestiones de desiguales dentro de los diferentes géneros, y esta es una, pero que todavía no se llevó a cabo de la forma que tendría que llevarse a cabo. Muy bien, hay que terminar de instalar el tema entonces, Nati, claro, con esa cuestión. Sí, sí. ¿Por qué otro sitio pasa esta cuestión del impuesto rosa, o cómo es que se puede tratar de minimizar el impacto que tiene en el bolsillo de cada una, Nati? Y eso en realidad, como había dicho, es una decisión comercial, ¿no? Esta cuestión comienza, o la culpa, por así decirlo, la tiene las grandes industrias, los productores de estos artículos. Entonces la diferencia tendría que estar allí, ¿no? Tendría que haber alguna especie de medida estatal que prohíba esta diferencia. No sé si hay algún país que la tenga, creo que sí, pero no estoy informada acerca de qué país puntualmente, para eliminar esa diferencia, pero sí, el problema inicia en quiénes son los fabricantes de los productos. Claro, ahí está. Es sumamente interesante lo del impuesto rosa y además la mirada naturalizadora que tenemos sobre estas cuestiones. Nati, entendemos que la vida de una mujer es durísima, pero además tiene este agregado de que también es más cara porque tiene decidido el mercado imponer esto del color rosa para las niñas y el color celeste para los varoncitos, pero de eso termina siendo una movida que reparte ganancias también en las grandes compañías. Claro, es únicamente el precio de ser mujer, básicamente. Ahí está, bueno, hay una frase para la productora que le sintetiza un poquito la columna de hoy de Natalia Poole sobre economía feminista. La verdad es que está muy bueno seguirlo pensando y entender un poquito más, Nati, cómo es esta situación y por qué hay que pensar en economía feminista. Cuando la terminamos de ver, parece que el capitalismo es una rueda y en el punto de apoyo de abajo de la rueda, donde la parte que está siempre abajo de la rueda son las mujeres. Claro. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿O se me armó una confusión ahí, no? No, totalmente. Bueno, Nati, pegale una redondeada si te parece, o nos podés preanunciar qué es lo que va a ser de la columna para la próxima salida, o fijarte, si te parece mencionar algo más que sea importante por esta temática de hoy, Nati. Sí, básicamente eso. O sea, hay muchas cuestiones que, como vos bien decías, tenemos naturalizadas. Esta es una de ellas. Tenemos ganas de hablar de trabajo doméstico, tenemos ganas de hablar, por ejemplo, de la falta de presencia de parejas divorciadas, de los padres, ¿no?, en esas parejas divorciadas y demás, que, como te digo, ya directamente atacan al bolsillo de la mujer. Y siempre teniendo en cuenta esta cuestión de que nosotras como mujeres en promedio tenemos ese 30% de salarios menores, ¿no?, que el de los hombres, así que nada, es una cuestión que va directo al bolsillo. La diferencia está, y bueno, hay que hacer algo. Bueno, hay que terminar de instalarlo como temática, por lo menos para que se genere la discusión, como mínimo, ¿no, Nati? Sí, totalmente. Esperamos estar colaborando en algo en ese sentido y que en la mesa de hoy, en algunos hogares, en algunas casas, se empiece a masticar este tema y, por supuesto, van a contar no solo con Radio Carmes, con la siesta que no fue, sino también con nuestra columna de economía feminista que llevan adelante siempre Nati Poole y su compañera Sofía Ricci. Escuchame, Nati, antes de terminar la de hoy, volvenos a recordar dónde las podemos escuchar, aparte de en la siesta que no fue. Sí, en Radio Tosca 95.1, los lunes y los jueves de 19 a 21 tenemos un programa que se llama De Todo Menos Lindas. Hacemos el vivo en Instagram, transmitimos de manera directa el programa en Instagram, así que están todas invitadas a ser parte también. Muy bien, en La Tosca desde las 21, lunes y jueves. Desde las 19 hasta las 21. Ah, desde las 19. Ahí estoy tomando nota de 19 a 21. Nati, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que tengas buena tarde también, ¿eh? Igual.